Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza. Hola, buenos días, estamos acá en el festejamiento de la primavera de Plaza. Estuvimos jugando al fútbol, al vóley. Ahora vamos a compartir un tema que hizo mi compañero Axel. Lo dejo con él. Oh, ahí va el tema para la gente de Plaza, para todos los que me escuchan, para todos ellos. ¿Por qué será que tiene que ser así? ¿Por qué será que así tengo que vivir? Esta es la vida que estuvo para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. ¿Por qué será que tiene que ser así? ¿Por qué será que así tengo que vivir? Esta es la vida que estuvo para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. Soy un negro de barrio, sin que se nos mostró. Soy así y por la vida siempre voy. Yo siguiendo pa' adelante, nunca me voy a rendir. La muerte aunque me siga no me va a llegar a mi fin. Muchos gatos atrás mío quieren hacer tiradera. Estos trazas asustados que zapen pa' la gatera. Yo sigo con mi plata a ver si eso no me la quema. Sigo inventando, interpretando un par de temas para hacer adelante y dejar atrás mis penas. Pero la sangre sigue que me achuchan las venas. Tengo mi cinta roja para el que mande brillando. Mi compa techo fierro pa' que no corten el mango. Eso yo se los digo pa' que vean con mi mango. De la vida se muere que no siga molestando. Yo sigo en la mía que no hablo de mi vida. Porque será que tiene que ser así. Porque será así tengo que vivir. Esta es la vida que yo estudio para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. Porque será que tiene que ser así. Porque será que así tengo que vivir. Esta es la vida que yo estudio para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. Las cosas pasan por algún motivo. Será por eso que estoy vivo. No estoy sepultado bajo tierra. Cuántas veces yo salí de eso de tanta balacera. Y no quedé tirado en la acera, sangrando, pensando en mi familia. Si volvería a verlo, o solo si en su mente yo sería el recuerdo. Cuántos amigos vi tirados, gritando, agonizando de dolor. Cuando una bala lo perforó, Dios. Hoy día, esta vida es una porquería. Niños que roban y matan a sangre fría. Familia destruida, viviendo en la calle, sufriendo agonía. Al no tener para la comida, cuántas veces yo pasé hambre. Soy un trabajador que te hambre, me fue a robar por no tener trabajo. Yo me crié en un barrio bajo, siempre empezando desde abajo. Por eso es que con los ricos me encajo. ¿Por qué será que tiene que ser así? ¿Por qué será que así tengo que vivir? Esta es la vida que yo estudio para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. ¿Por qué será que tiene que ser así? ¿Por qué será? Así tengo que vivir. Esta es la vida que yo tuve para mí. Hay que aceptarla y aprender a resistir. Oh, este tema va para la gente de Plaza que me escucha y me sigue escuchando. Oh, un aplauso. Un aplauso para Axel. Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo,